Estamos en los estudios de Radio Única para comenzar un nuevo capítulo de Cordillera Musical. Tenemos hoy día en el estudio a Martín Saavedra, el baterista del exitoso grupo nacional No Pega, el cual está emergiendo a grandes pasos hoy en día en nuestro país. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por recibirme en los estudios de UNIAC. Encantados de tenerte para conocer un poco más de tu grupo. Cuéntanos, Martín, ¿hace cuánto tiempo que se formó No Pega? No Pega se formó como en... por ahí como en mayo del 2010. Que yo llegué al colegio que se llamaba Chadwick, que ahora ya no existe. Que conocí a los primeros integrantes de No Pega. En ese tiempo se llamaba Bad Time. Después en el 2011 se cambió a No Pega. Ya. ¿Y cómo nació la idea de formar este grupo? Bueno, yo llegué a este colegio en el 2010 y yo tocaba batería. Y ahí conocí a un compañero que era Martín Berríos, que era el vocalista de No Pega. De ahí también estaba Felipe Lorca y Fernando Núñez, que son los otros dos guitarristas. Y con Martín Berríos nos juntamos un día en mi casa, que yo tenía un estudio en mi casa, una sala de ensayo. Nos juntamos a tocar y dijimos, podríamos integrar a más gente. Y al Martín se le ocurrió, al otro Martín Berríos, se le ocurrió meter a Felipe Lorca y a Fernando Núñez. Y ahí empezamos a hacer, no sé, pues covers de Green Day, Blink 182, ese tipo de estilo. Y después empezamos a hacer más canciones propias. Igual empezamos rápido a hacer canciones de nosotros, mucho más rápido que otras bandas que yo conozco, por lo menos. Y hasta ahora, ¿cuántas canciones tienen, más o menos? Bueno, ahora este año lanzamos nuestro primer disco que se llama No Pega, que tiene 8 canciones. Y además de ese disco ya empezamos a componer nuevas canciones para nuestro próximo trabajo, que no sé cuándo lo empezaríamos a grabar, que ya tenemos unas 4 o 5 canciones más o menos ya hechas. O sea, tenemos un total como entre 13 y 12 canciones. Ya, ¿y todos componen? ¿O hay alguien que se dedica específicamente a eso? Bueno, primero que nada, Martín Berríos, que era el principal compositor, vocalista y bajista, se fue de la banda en mayo de este año, o en mayo, en abril, marzo, o mayo, no me acuerdo, no me tengo bien claro. Y era el principal compositor conmigo. Y ahora que él se fue, como que toda la pega ahora ya como que queda para mí y para el integrante nuevo, que es Ignacio Lalane, que entró al grupo hace un par de meses, que también es bien creativo y trabaja harto, tiene muy buena idea. Pero en este momento yo soy el principal compositor de la banda. Qué bien, entonces ahora se vendrán nuevas producciones para el segundo disco. Claro, muy diferente porque ya, o sea, cambió mucho el sistema de componer las canciones en el grupo. Martín Berrío hacía prácticamente todo. Yo al final, las últimas canciones del disco, ya yo empecé a meter un poco de mano. Pero no sé, un 95% del disco lo compuso entero y lo arregló entero Martín Berrío. Que ya no está. Pero igual es bueno porque ahora van a cambiar un poco... la onda, por decirlo así. Sí, se van a reinventar. Sí, nos vamos a reinventar completamente. Y está harto bueno. Está harto bueno. O sea, hay canciones, aparte del disco, que el Martín Berrío las empezó y nosotros las terminamos, por ejemplo. O sea, entonces, como que quedaron como media. Entonces tiene como una mezcla entre el primero. Va a haber una mezcla bien entretenida. Va a ser un traspaso como coherente. Claro. Oye, ¿y el primer disco No Pega, dónde puede encontrarse? El disco se puede encontrar en la página SoundCloud, que ahora está bien de moda, soundcloud.com. Se busca en el buscador, se busca como No Pega, todo junto, que eso siempre lo destaco, que es No Pega, todo junto, no separado. Y se busca No Pega y ahí sale el disco al tiro. Pincháis la primera canción y se reproduce todo el disco, que son 8 canciones. Ya, ¿y tienen más o menos fijada aproximadamente la fecha en que van a terminar el segundo, o aún no ven eso, están en proceso? Lo que pasa es que para el segundo queremos hacer una producción mayor que el primero, o sea, nos queremos meter la mano al bolsillo, se podría decir. Entonces, para eso, no sé, pues nosotros somos 4 cabros chicos que todavía están en cuarto medio, o sea, igual yo ya debería estar en segundo de la universidad, pero los chiquillos tienen entre 17 y 18. Entonces, todavía dependemos, o ellos por lo menos dependen de sus papás. Entonces, yo creo que aquí al 2014 podría ya verse el segundo disco. Igual queremos lanzar un EP de 4 o 5 canciones, pero grabada más caseramente y después regrabarla, yo creo, para el segundo disco, pero Con mayor queremos, producción. claro, pero con tiempo. Ahora por lo menos estamos preocupándonos más de la promoción del primer disco. Claro, importante porque así también los pueden conocer los chicos y después interesarse por conocer el segundo que va a estar con mayor producción. Sí. ¿Cuántos conciertos y tocatas han hecho hasta ahora, más o menos? Concierto y tocata que hemos hecho, yo creo que son incontables, pero se podrían como contar las más importantes. Yo creo que ha sido el año pasado que tocamos en el Teatro Caupolicán, cuando llegamos a la final del concurso de bandas de la IEP, que se hace todos los años, de Andrés Bello. Y en esa ocasión, no sé, eran como 200 bandas que participaban y elegían a 5 finalistas, entre ellas nosotros, y nos tocó tocar en el Caupolicán. En esa ocasión salimos cuarto lugar. Ah, pero importante, de Sí, 200 pues, súper importante. en Igual el frustrante no Caupolicán. haber ganado porque llegamos bien lejos, Pero pero vamos a volver de a poco. Igual hemos tenido harta suerte, yo creo que hemos tenido mucha suerte. Por ejemplo, el año pasado, no, este año, nos tocó tocar también en la sala CCD de Vespucio, la sala que presta la cuestión de los derechos de autor. La CCD, la Sociedad de Derechos de Autor. Y no, en esa ocasión nos tocó tocar con Inestable, que es una de las bandas más importantes de acá de Chile, del rubro como del punk pop, que estábamos metidos nosotros. claro, yo he ido a esa sala y igual es bien acogedora, aparte Sí. como que está bien estructurada, entonces suena bien. No, la escenografía es bacán, el sonido también, todo impecable. Yo tengo entendido que este jueves tienen un concierto también, Sí. pero junto con otras bandas. Cuéntanos dónde es, a qué hora. Bueno, las bandas con que tocamos son La Bardaje. No sé si se pronunciará así. Se escribe La Bardaje. Bueno, nosotros y Vientos del Exilio. La verdad que yo no conozco esta banda, pero por la ocasión deben ser, o sea, si lo eligieron a ellos deben ser buenas. Claro, también deben Porque estar sí, porque por ejemplo comenzando. la semana pasada tocaron unos artistas conocidos, por ejemplo el vocalista de este grupo Inestable que nombré recién. No creo que sea tan, yo creo que va a estar bien bueno. Es Sí, de todas formas. Además también. mañana a las 9 de la noche. Empieza a las 9 de la noche. No sé en qué orden irán las bandas. Yo creo que en este mismo orden, La Verdad, No Pega y Vientos del Exilio. ¿Es a las 9 de la noche y dónde? Es en la Casona Chile España, en Ñuñoa. En una casona que hay en la calle Chile España. Ya. Yeah. Yo creo que Y debe ser un auditorio o algo así. claro. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Tiene un valor de 1.000 pesos. ¿Y se compra ahí mismo o la pueden encontrar anticipadamente? No, se compra ahí mismo, no hay Al preventa, se compra ahí mismo llegar. la. Sí. Ya. Yeah. ¿Y qué canciones van a ir sí o sí? Sí o sí, bueno, el single que es Chique las Tías Nike, que se puede encontrar en YouTube, como Chique las Tías Nike, sale el video y todo. Chile, que es nuestra canción, yo creo que más conocida. ¿Cuál más? De las nuevas, que es como la que ha causado mayor como la que más le ha gustado a la gente, que es El Cerro, que no está en el disco, pero que es una canción muy buena. Y bueno, no sabemos, no acuerdo muy bien las canciones que íbamos a tocar. Ayer las ensayamos, pero el jueves vamos a volver a ensayar en la tarde porque no tuvimos mucho tiempo. Claro, pero mejor, porque así queda un poco más de sorpresa. Sí, pues además queda acústico, entonces primera vez que tocamos así desenchufado y igual entretenido, hicimos arreglos nuevos. Son desafíos. Sí, pues es fuera de lo Nuevas común. experiencias. Sí. Oye, Martín, y tú dijiste que tenía un video las chicas de las tías Nike. Sí, La Chica de las Tías Nike. Chica de las Tías Nike se llama la canción. Este video lo grabamos el año pasado, lo grabamos en el verano. Nos encerramos acá en Santiago, no salimos a ningún lado, tuvimos 5 días de vacaciones. que apenas pudimos tener vacaciones, estábamos todos pensando en cómo iba a ser el video, idea y todo. Pero resultó bien. Lo lanzamos en abril. En abril, desde abril está en YouTube. Ya, ¿y están preparando algún segundo? ¿O aún no tienen fijada fecha? Bueno, es que primero el video iba a ser otra canción que se llama Por la puta, que trata de una niña media frescolina que ya se anda metiendo con todos los chiquillos de ahí de una fiesta. Entonces, el primer video iba a ser ese, teníamos hecho el guión, pero lo que pasa es que como todo esto del disco y el video, hicimos un documental también que no le hemos subido a YouTube todavía, por el tema de que se salió Martín Berrío, porque sale él, o sea, sale él, entonces tenemos que hacer ahí alguno de arreglina. Todo esto era parte de una tesis de nuestro ex manager, que él nos grabó video, nos grabó disco, nos grabó documental, foto, entrevista, todo muy, muy bacán. Y primero la canción elegida era Por la puta, pero como los profesores le dijeron que había como mucha censura, que era un poco complicado, decidimos cambiar la canción. Pero Claro. tenemos el guión hecho del video, lo tenemos casi listo, o sea, llegar y hacer la producción y robarlo. Así que tal vez pueda ponerse en marcha pronto también. Claro, o sea, el otro día lo estamos hablando, yo creo que en noviembre, diciembre podríamos empezar a trabajarlo. Interesante. Sí. Bueno, entonces, además de invitar a los chicos a que vayan este jueves a su concierto, también quiero preguntarte sobre el próximo que va a haber, que va a ser el 17 de septiembre Sí. y vas a estar con Goofy, me dijiste. Con Goofy, una de las bandas más importantes, o sea, yo creo que después de Tronic, que se están radicando en México, yo creo que Goofy es la banda más importante del punk pop acá en Chile. Una de las bandas del rock pop también se podría decir. Ese evento yo creo que va a estar muy interesante, por eso cuéntanos un poquito más sobre ese. Bueno, a Goofy no se le ve mucho acá en Chile porque Goofy pasa más metido afuera que en Argentina, en México, no sé. No le siguió mucho la pista, pero lo que sé yo es que no se radica mucho acá en Chile. Entonces igual es entretenido que, o sea, los jóvenes, o sea, los de mi generación por lo menos, no sé, pues cuando teníamos entre 12, 13 años, era muy popular Goofy. Sí, yo también me acuerdo. Sí, pues. Entonces, para nosotros es súper importante tocar con una de nuestras influencias nacionales. O sea, yo por ejemplo a Inestable, que también es una de las más importantes, yo no lo cachaba cuando chico, pero para nada. Pero Goofy sí, po. Y ahora que van a tocar con Goofy. Va a ser el 17 de septiembre y ¿sabes ya dónde? Sí, es en el Club San Martín, que queda en la Alameda. Queda al lado del metro Alberto Hurtado, el ex metro de Las Rejas. Ahora se llama Alberto Hurtado. Tienen un valor de preventa que las vendemos nosotros, la misma banda o cualquiera de las bandas que se presentan. Entre ellas se presentan Inestable, Goofy, la banda, una otra juvenil que va a la par con nosotros que se llama No sé. Bueno, otras bandas tributo también que van a tocar a Green Day y a Blink, entre otras bandas que en este momento no me acuerdo. Bueno, como decía, tiene un valor de 2.500 de preventa con cualquier integrante de cualquiera de las bandas. Y el día del concierto creo que cuesta 4.000, 4.500. Es un escenario bien grande, es una fonda. Es un ciclo de bandas que van a hacer ahí en ese local San Martín. El primer día toca Machuca, un grupo muy conocido. Toca Fiscales Ad Hoc, uno de los grupos más importantes, o sea, si es que no es el grupo más importante de punk de Chile. Los Miserables también de los más importantes de Chile. Y el último día, que es como el día punk pop, donde entramos nosotros y Goofy, que Claro, sería el 17. además justo va a estar en una fecha que es como de festividades, Claro. entonces el ánimo va a estar muy grande. Sí, entretenido. Y es carrete también, pues así que es fiesta. Ah, Empieza como a las 9 de la noche, termina como a eso de las 2, 3 de la mañana. ya, qué bien. Sí, o sea, no sé si se vende alcohol porque es para menores y mayores de edad. Entonces ahí. Pero no importa, porque igual va a estar muy entretenido, así que Sí, igual no. motivante. Sí, va a estar muy, muy bueno. Oye Martín, y ahora que estábamos nombrando todos los grupos y todo, ¿cómo surgió la idea del nombre de No Pega? Primero nos llamamos Bath Time, que significa hora del baño en español. Un nombre bien estúpido y no sé, queríamos, o sea, es que al principio la idea del grupo no era tan seria, era más como pasarlo bien, le pusimos cualquier nombre, le queríamos poner, no sé, comida rápida, McDonald's, no sé, como cualquier nombre weón que se nos ocurriera, ¿cachai? Y después cuando nos agarró este manager, que era el del proyecto de tesis, nos dijo que ya era como hora de poner las cosas más serias y no sé, po, un nombre en inglés no funciona, ¿cachai? Porque nadie sabía cómo escribirlo, nadie sabía lo que significaba. Y decidimos cambiarle el nombre, nos metimos, no sé, los cuatro en una conversación como grupal en Facebook, y empezamos a tirar nombres, salieron nombres, pero extrañísimos así. Salieron nombres muy buenos también, pero que los buscábamos y ya existían. Y al final dijimos como que ya, que como que no pega nada. No pega nada, no pega nada, no pega nada. Un habla no pega. Y le pusimos no pega, pero pegado. No pega todo junto. Y ahí salen mil tallas, no sé, pues como los sin pega, no hay pega. Ah, claro, la interpretación Claro, de se la puede frase. interpretar de hartas formas. Pues. Claro, no, Entonces pero bien ahora entretenido. entendemos el sentido. Pero igual original porque Los cesantes. cuesta encontrar el nombre. Aparte, como dices tú, a veces existen ya. Pero este es Sí, pues, creativo. hay varios nombres que ya existen. Le queríamos poner el nombre, le queríamos poner Resaca, que es un nombre de una canción como una de las mejores canciones que tenemos, más populares, pero ya existía el nombre, pues. Resaca ya existía. Hay un grupo argentino, no sé, uruguayo, algo así era. Pero no pega, es original. Sí, original, yo lo encontré bien bueno. También hay gente que critica harto el nombre. Pero a nosotros nos gusta, eso es lo importante, yo creo. O sea, así como para pa un nombre, o sea, las canciones les tienen que gustar a todos. Más cuando es un grupo comercial, porque somos un grupo comercial. Pero el nombre nos tiene que gustar a nosotros. Yo creo que el nombre uno le tiene que gustar a uno. Sí, eso es lo más importante. Sí. Oye, Martín, y ahora que ya llevan un tiempo con el grupo y todo, ¿qué mensaje le podrías dar a los chicos que nos están escuchando hoy día? Esta pregunta me la han hecho hartas veces. Yo creo que los que le puedo decir a los chiquillos que escuchen música, porque la gente se encierra mucho en escuchar solamente la radio o solamente escuchar la música que está de moda. Yo los llamo a que, bueno, ahora ya nadie compra discos. ¿Para qué andamos con cuestiones? Bájense los discos de cualquier forma en internet, pero escuchen los discos enteros. Dedíquense a escuchar los discos enteros. De repente hay singles que sacan grupos, no sé, pues ahora como el single nuevo que sacó No Doubt, que todos los fanáticos de No Doubt o la gente que cacha No Doubt dicen, oh no, esto no tiene nada que ver con lo antiguo y todo. Pero bájense el disco y van a ver que hay canciones que son del mismo estilo de antes. Solamente que no sean la paja de bajarse el disco o de comprarse el disco y escucharlo entero. La gente ya no escucha discos. Escucha solamente lo que ve en la radio o las canciones que encuentra en YouTube. Tienes toda la razón, y la música es mucho más que eso, de hecho es un universo enorme. Claro, sí, un trabajo gigante la producción de un disco es, pero de repente son trabajos de años. Hay grupos que se demoran entre 5 o 4 años en grabar un disco. De todas formas, es un proceso complejo. Sí. Bueno, pues lo mismo entonces, quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a que escuche las canciones de No Pega. Y pueda conocer un poco más de este grupo chileno que está emergiendo y que le está yendo bastante bien, a pesar de que no lleva tanto tiempo de compuesto. Le ha ido bastante bien y Hemos va viento avanzado en bien popa. rápido, hemos avanzado bien rápido, hemos tenido mucha suerte. Sí, y así van a seguir, Martín, porque como dices tú, están bien comprometidos con la banda y les va a ir muy bien. Les deseo lo mejor. Y el éxito de la, el éxito de la, de la, del ex, o sea, la clave del éxito es ser siempre constante, no podéis parar ni una semana, o sea, si queréis tener un grupo que le vaya bien, no podéis desaparecer ni una semana de las redes sociales. No podéis dejar ninguna semana dejar de ensayar o de trabajar o hacer cualquier cosa que sea sobre el grupo. Siempre constancia. Y paciencia también. Hay gente que se demora mucho en agarrar el ritmo de la cuestión. Claro, es que la perseverancia, como dices tú, es clave, pero en todo, no Claro. solo en la música. Más encima cuando tenía un grupo que son entre, no sé, pues, entre 3 o 5 personas, 3, 4 o 5, son 4, 3 o 5 integrantes. No eres tú solo. O sea, yo estoy hablando en representación de No Pega. Pero los cabros de No Pega nadie sabe que son bien flojos. O sea, soy yo y otro más integrante del grupo, el que sacamos para arriba el grupo, que tenemos que estar ahí mano dura con los otros dos. Porque no lo agarran el ritmo, pues. Entonces hay como que ahí chicotearlos para que se muevan. No, pero eso siempre pasa en los trabajos Sí, en pues. equipo. Lo importante es aprender a trabajar en grupo y salir adelante. Sí, pues. Además que a mí por lo menos la idea de ser solista yo no podría estar solo. Me gusta la idea de estar en grupo. Porque como que cada uno pone como su esencia en un grupo, una banda. Yo encuentro que, por ejemplo, ya Martín Berríos, que es el que compuso el primer disco, ya él hizo las canciones, pero cada uno puso su parte en un instrumento. O sea, él compuso las notas, pero la esencia, no sé, pues, la podría haber dado nosotros o cualquier otro, ¿cachai? Pero si lo hubiera hecho él solo, es su esencia nomás. En cambio, es como como que se juntan como cuatro personalidades distintas dentro de una sola canción. Claro, es un producto totalmente distinto. Claro. Bueno, Martín, entonces te quiero dar las gracias por habernos dado esta entrevista hoy día y estar con nosotros. Quiero dejar nuevamente invitado a toda la gente a que vayan el jueves a tu concierto, bueno, a su concierto, y el 17 de septiembre también que vayan al evento que va a estar entretenido con Sí, va a estar Gusti. muy bueno. El lunes. Sí, lunes 17. 17 de septiembre. Bueno, gracias por haber venido, te deseo el mejor de los éxitos y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias por la invitación.